Y a vosotros, aquí estamos un día más en la sintonía de Radio Marca de Censo para toda la provincia. Os saludo en el 101.4, también en nuestro portal multimedia de www.web.es. También recuerda que este programa lo puedes escuchar luego tranquilamente entre las 5 y las 6 de la tarde o del programa a cualquier hora del día. Y por supuesto, también os saludo a todos los que veis y tenéis por la red de Forbes. Bueno, pues estamos en marcha en este miércoles 6. Vamos a por titulares. Quien se prepara el partidazo del próximo sábado frente al Córdoba con 5 bajas: Alanca, Cardesil, Pelayo, Melanchieri y Javi Flores. Sin embargo, el técnico recupera a Dani Ari y podrá contar con Ángel. Por lo tanto, respecto al partido frente a las Palmas, pierde a 1, Alanca y gana 2. Javi Flores ve por fin el final del túnel al calvario que ha pasado durante 6 meses que se cumplen la semana que viene. A finales de mes podrá estar ya a las órdenes de Fran Esquivel. Yo pienso que para esta molestia será un poquillo, un esguince leve, no tendrá problemas en jugar. Hablaremos con él sobre su renovación y nos va a contar también el secreto del éxito del equipo. Ante los pinchazos de los rivales directos, el presidente del Elche, el éxito es de el Elche, valga la redundancia, no de mérito de sus perseguidores, que afirma que ya no tienen que mirar para abajo. Bueno, pues en mitad de la semana, el miércoles, saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Pues mitad de semana y como última vez que suele ser habitual, lanzamos siempre esta particular barra libre, pues para que todos los aficionados, los oyentes, puedan opinar sobre el hecho del club. Así que lo pueden hacer ya a través de Infoexpress para el Facebook, @Infoexpress. Pues para cualquier tema que consideréis, deportivo, institucional, la campaña de abono que acaba de hacer los sábados, sobre jugadores, lo que queráis. Porque el secreto del éxito, ¿os imagináis cuál es? Parece que algunos me decís. El sistema de defensa. El Elche es el menos goleado con muchísima diferencia. El siguiente menos goleado lleva el 12 de goles y es el próximo rival en Córdoba. Otro que tiene bueno, la eficacia arriba, cada vez que llegan, la enchufan. Bueno, pues su metra resume así el secreto del éxito del equipo. Es una velocidad impresionante y cualquier equipo pondrá aquí como un auténtico Fórmula 1. A ver si va a tener la realidad de que el Alonso deja en la ventana y le da mejor el coche. Y si el Elche quiere ganar a Córdoba, tendrá que ser un Fórmula 1. Porque Córdoba viene fuerte, cuatro victorias consecutivas está en su mejor momento, pero no nos da miedo, no nos da miedo, no nos atemoriza. Al contrario, debe ser el cuadro andaluz el que vea los números del Elche. Leche mira sus resultados en casa y partidos jugados, 11, partidos ganados, 11, empatados, 0, perdidos, 0, goles a favor en casa, 25, en contra, 6. Pierde uno, pero gana dos. Me refiero a futbolista. Respecto al partido frente a las Palmas, pierde a Palanca. Dio la roja en Borja, que por cierto es la primera vez que pues, una roja directa. Thank you. a un minuto de la 1:30, 29 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Recuerda, esto es en Radio Marca, presente para toda la provincia. A todo ya no se da hoy, pero sí está colgado ya en nuestro portal de Tiberia. Ayer, como teníamos mucha transita de programa, se nos olvidó como que ahora tenemos un asumido. No tenemos tiempo para repasar cómo estaba el Elche, que es una práctica de este programa, tan rara como estaba el Elche en la temporada anterior y en la misma temporada. Para aquí la gente tiene idea, no solo el Elche, sino la gente que tiene que hacer su propio trabajo. Algo ha cambiado, porque hasta hace 3 o 4 años, en las alturas siempre mirábamos para abajo el descenso. El año pasado, jornada 24, la misma que ahora, era quinto con 43 puntos, es decir, 11 menos que en la actualidad, y estaba poco a poco entrando en el periodo de descomposición de emociones. Estaba a dividirse por completo el proyecto, las diferencias, de hecho, a la altura de 43, si no recuerdo mal, acabó con 57 en 18 jornadas. Mucho fue un fichaje importante. empezó a bajar, ya renovó 3 años. Entonces queda esta, se quedó en 3 años más. Sí, la semana que viene domingo a las 12 del mediodía en el Molinón, los abonados tienen 19.200. Ya os he dicho, entra porque arrastra problemas en el tobillo, un pequeño ajuste, por si había alguna duda de que no podía llegar a tiempo. Lo descarta. Thank you. además era en primera división. ¿Qué temporada de los últimos años ha sido la mejor? La mejor racha de partidos sin perder en casa, atención, es de 81 partidos, 72 victorias y 9 empates. Entre la derrota contra el Murcia, fue la temporada de 41-42, y la derrota contra la Torreón, en la división 49-50. La 41-42 está a 49-50, aunque hay un tipo de parón por la música de la Torreón. Esta vez la década, son dos temporadas, en esta fue mi tercera división. Estas tres rachas, aparte de ser imposible alcanzar la cifra de 31 partidos, la única racha que estaría la gran FDS para batir la temporada sería la de los 22 partidos sin perder en casa. La racha se igualaría en caso de no perder ningún partido en casa en toda la temporada. O sea que los partidos de esta campaña va a ser una de los últimos partidos de la pasada. Si ganan al Córdoba, sumarían 12 victorias seguidas en casa en una misma temporada. Sería la mejor racha en una campaña desde la temporada 57-58 en tercera división, cuando ganaron